Bueno, estamos en el tercer libro de En el Ascenso Espiritual. Estamos en el audio 21. Estamos en la escuela de Kábala Luriana, del gran rabí Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en la lección 32. Aquí también el Slavei Hasulam quisiera un poco de concentración en lo espiritual ahora. Lo que ya sabes sobre lo que es espiritual, lo que ya sientes, para alimentar su nefes, nos lleva hacia la izquierda y nuevamente hacia la derecha, a la izquierda y a la derecha. Él logra esas dos líneas con nosotros y también hace un poco la línea media. Nos la deja también a nosotros, debido a las dos líneas que él crea con nosotros a través del texto. También crea un campo de tensión con nosotros y entonces debemos de dar la intención. Aquí obtenemos las dos líneas, la de la derecha y la de la izquierda, y si le damos una intención que sea correcta al leer el texto o escucharlo, es decir, la intención por el bien del dar. Entonces nuestra intención sirve como un enviado, como el Da'at, con los dos de la derecha y la izquierda, para hacer que vengan a una confluencia, Zibuk, y luego nos llegue ya la luz, Or. Todo depende de nuestra intención. Y en lo que se dice que sale, que resulta, literalmente en el dicho que sale, que el hecho de que las criaturas fueron creadas con el deseo de recibir, eso era necesario. En hebreo se dice que era por necesidad, porque sin el deseo y el ansia apasionada de recibir el placer, el regocijo, no tendríamos comprensión de lo agradable, lo que es agradable, y sabemos a través de nuestro deseo de recibir lo que es agradable, por lo que es algo necesario, sí, lo es. Literalmente nos dice, de acuerdo con eso, porque no recibimos ningún regocijo mientras que ya tenemos el deseo y el ansia de disfrutarlo. ¿Queda claro cuál es la pregunta? Está bien, es obligatorio que tengamos un deseo de recibir, pero ¿ahora tenemos un deseo de recibir aquí? ¿Por qué entonces todavía no tenemos la sensación de que estamos recibiendo, sino que nos vemos obligados a hacer los esfuerzos, parece? Por lo tanto, que tener el deseo de recibir no es suficiente, debido a que todavía tiene que hacer un cierto esfuerzo. Se establece una cierta condición para nosotros, y por lo tanto, es obligatorio hacer un esfuerzo primero. De lo contrario, no nos da placer ni con lo material ni con lo espiritual. Por lo tanto, también en lo material no nos da placer si no hacemos un esfuerzo primero. Vea, porque también es importante, aunque sea pobre, pagar algo por su estudio que hace de lo espiritual, aunque sea un poco. No tiene que ser una gran cantidad, sino algo, porque entonces das. Y eso es particularmente importante. También según como se llama en la ley judía, la ley existente del universo, un mendigo da su dinero de mendicidad y debe dar uno de 10 como regalo que es voluntario, como una sequedad para alguien aún más pobre que él. Es un mendigo que es profesional, es un maestro de la mendicidad y no importa, pero él tiene que dar algo a alguien más. En cualquier caso, también das algo para tu propio estudio. En ese momento, aquí, el gran Iliel era un gran príncipe del pueblo judío, Iliel. Pero antes de que él hubiera llegado tan lejos, era pobre y no tenía absolutamente nada de dinero. Él vino de Babilonia y se mudó sin dinero a la tierra de Israel. Todavía tenía que aprender a ganar dinero. Luego se subió al techo del Bet Amidash y a través de una grieta en el techo, él pudo mirar hacia adentro y escuchar cómo el gran Shammai, el más grande de su generación, enseñaba. Shammai, quien luego se convertiría en su colega oponente y representaría la opinión que era opuesta. Así era como realmente había sucedido. No tenía dinero y en el invierno yacía en la oscuridad, y junto a esa grieta en ese techo, a veces completamente cubierto de nieve, y luego accidentalmente hizo un ruido. Con lo cual, Samai, que estaba dando clases, preguntó qué estaba pasando en el techo, e investigaron y encontraron entonces a Iliel en el techo, escuchando. Eso fue en el Shabbat. Lo trajeron, le dieron algo de beber, y él pudo descongelarlo un poco, estaba helado. Desde ese momento se le permitió asistir a las clases, pero tuvo que hacer algunas tareas para ganarse algo de dinero, para dar algo de ese dinero que ganaba. Ese es un principio que una persona debe de hacer, porque de otra manera una persona nunca puede aprender a dar. Tuvimos a alguien aquí que se ofreció a hacer trabajos de traducciones y obtener lecciones gratuitas para ello. O sea, que él traducía lecciones, pero a cambio quería lecciones gratuitas para eso. Que realmente quería hacer algún tipo de trato de negocio. Pero claro, le dije que no. Por supuesto, las traducciones son necesarias. Pero si va a hacer un negocio con ellas, es imposible para usted seguir adelante. ¿Por qué hablamos aquí de esto? Oh, sí, ahora dice, no es suficiente que quieras recibir lo agradable. Y en nuestro caso es que quieres progresar espiritualmente, pero también debes de hacer un esfuerzo para recibir el placer espiritual. Y nos dice que es así, tanto para lo material en esta vida terrenal como para lo espiritual. Y la respuesta a esto es también el significado de lo que se dijo anteriormente, que es por la razón de hacer el bien a las criaturas. ¿Todavía recuerda el propósito de la creación, que era hacer el bien a las criaturas? Como está escrito en el libro de Lez Jaim, al principio, que aprendimos aquí contigo, pero, por supuesto, él tomó el libro de Lez Jaim únicamente de su padre, del Talmud de las Eseras Sefirot. La 10 de Sefirot, que también trata con el Lez Jaim, pero solo lo que Yehudá mismo había seleccionado del Lez Jaim. Y aprendemos todo del Lez Jaim. Es, en su divinidad, lo ha resuelto así. Pero para nosotros, cada palabra del Lez Jaim es importante. Vamos a hacer todo. Entonces, él dice, como está escrito en el libro de Lez Jaim, y luego nos cita, y dice, que la limitación era sacar a la luz la perfección de sus operaciones. Ya hemos tenido eso, que la razón para crear los mundos era mostrar la perfección de sus operaciones, y también por sus nombres, apodos, etc. Y también se explica, y luego le indica la fuente donde la obtiene, y eso es el test. Ese es el significado. Y aquí él dice, porque todo esto es así, y cuál es la conexión, porque todo esto es así, nos dice, y cuál es la conexión entre la necesidad de nuestros esfuerzos, tanto en la vida material como en la espiritual, y el propósito de la creación. Dice, ya que existe tal cosa, tal principio, que cada rama dé algo porque quiere parecerse a su raíz. Esa es también la causa principal de nuestro impulso hacia lo superior. Porque nuestro origen es nuestra alma interior, y proviene de lo más elevado, proviene de la luz, proviene de algo que es más sutil y más poderoso que lo físico. Al igual que la llamita de una vela, siempre mira hacia arriba y se esfuerza. Pero no hacia los lados, se mueve automáticamente hacia arriba. Y cuando inclina la vela, la llama seguirá subiendo. También. Aquí en la Tierra todavía tenemos las leyes gravitacionales. ¿Por qué el comportamiento de su llamita no responde a esas leyes gravitacionales? No importa cómo gires la llamita, siempre mirará hacia arriba, y así sucede con nuestras almas, Nesamot. No importa cómo la giremos, siempre miran hacia arriba, sin importar qué posición tomes. Incluso si haces yoga y te paras con la cabeza o las piernas contra la pared, el alma no te va a escuchar, a pesar de que te paras con la cabeza hacia abajo para relajarte, el alma siempre sigue mirando hacia arriba. Tu cerebro terrenal está lleno de sangre de esa manera, y tal vez eso estará bien, hacerlo así en el yoga, pero no lo sé. Pero el alma siempre sigue mirando hacia arriba. Existe tal cosa que cada rama o ramificación siempre quiere parecerse a su raíz. También puede ver que las ramas de un manzano coinciden y se asemejan a las raíces de un manzano y no a la de un peral. Y la copa del manzano tampoco puede desear ser la del peral. Eso es porque esa es la ley y es así, y así todos luchamos por nuestra propia fuerza y nuestra fuente hacia la luz, debido al principio de que el inferior siempre quiere llegar a lo más alto, y entonces quiere parecerse a su propia raíz, que está en lo alto. De ahí las criaturas, en ese momento, cuando recibirán lo bueno y lo agradable del Boré, del Creador, que comenzarían a sentir vergüenza en sí mismos. Esto se debe a que la rama desea parecerse a la fuente, en sus raíces, y como la fuente a ti, es decir, la rama, de toda luz, entonces el acto de recibir de la fuente parece opuesto a la propiedad que tiene la fuente, la raíz, ya que la raíz, la fuente, da. Entonces la rama adquiere una sensación de vergüenza al recibir de la fuente. Llegamos a ese sentimiento de vergüenza porque intrínsecamente en nosotros mismos el deseo es parecerse a lo superior, la fuente. Es por eso que el hombre tiene que tratar de ser independiente en todo. Esto no se aplica, o en menor medida, para los discapacitados o el hombre con trastornos mentales. Eso es otra cosa. Ni se aplica a niños o personas muy mayores que ya no pueden ganarse la vida para ayudarse a sí mismos. También ves esto en la ley superior. Porque es necesario que cualquier cosa que esa persona tenga, que también pueda dar. Porque es por eso que también se verá como la fuente. Y si no da, experimenta la vergüenza. Y sabe que en ese momento no la ayuda diciéndole, muchacho, solo ven aquí para estudiar y no tienes que dar nada por eso. Entonces estudiar tampoco funcionará. Él tiene que dar y esforzarse. Y hacer un esfuerzo también, y al hacer el esfuerzo está dando, de cualquier manera. Es por eso que se hace el tikkun y se ha creado una forma de corrección desde arriba que es por el bien de las criaturas. Que en eso de que recibieron por el bien del dar, y no habría vergüenza en recibir el placer, eso es exactamente como la historia que solíamos hablar antes en uno de nuestros primeros cursos. Eso era sobre un americano que conoció a otro americano. Eran viejos conocidos y no se habían visto durante 30 años. La historia fue algo así. En algún lugar de Nueva York, una lujosa limusina de un famoso multimillonario se detiene ante un mendigo que vive en una caja de cartón, y ese multimillonario reconoce en ese mendigo a su amigo que no había visto en 30 años. Habían pasado su niñez o su juventud juntos, y ahora, después de 30 años, resulta que una persona se ha convertido en multimillonario y el otro en un mendigo. La vida tiene su curso y las cosas van como tienen que ir, pero de repente se encontraron de nuevo en algún lugar de Nueva York, donde ese hombre rico fue el primero en reconocer a su amigo de la infancia. Lo reconoció por su rostro y gritó, «¡Hey, John!». Y giró su cabeza hacia él, y ahora él también reconoció a su antiguo amigo en ese hombre rico. Se abrazaron y el recuerdo de su amigo, con el que había pasado su infancia, fue mucho más importante que el hedor o el olor de ese pobre hombre, y comenzaron a hablar entre ellos. Y luego ese hombre rico invitó al otro a venir con él a Miami y le dio todo lo que quisiera si se quedaba con él. Porque él le quería dar. El hombre rico realmente lo dijo de buena manera y lo hizo desde su corazón, porque eran amigos. Lo trajo a Miami y le dio todo lo que quería. Le dio un rancho, un buen auto y no tuvo que hacer nada por eso. siempre y cuando se quedara con él. ¿Por qué era tan acogedor, con todos esos grandes recuerdos del pasado y demás? Bueno, ese pobre hombre se quedó con él. Pero no solo se quedó, también se fue a vivir allí, con él. Y ese amigo rico le había dado todo como un Rolls Royce y lo que él quería. Pero después de un tiempo, el pobre vio, ese hombre pobre, que estaba un poco enojado. Incluso un poco insatisfecho estaba ese hombre pobre. Y luego ese amigo rico se acercó a él y le preguntó que qué le había pasado. Que si le faltaba algo, le preguntaba qué le faltaba, que qué más podía darle para que a él aún tuviese placer y regocijo y que pudiese ser feliz. Y su amigo, el pobre, cuyos ojos ya se habían abierto un poco, le dijo que le faltaba algo que su amigo rico no podía darle. Pero su amigo rico le dijo, dime porque puedo dártelo todo. Entonces ese amigo le vuelve a decir, no puedes darme una cosa, a saber, la capacidad de darte a ti, o sea, darle a su amigo rico, el pobre, el rico. Le faltaba eso al pobre, porque al principio aceptó la petición de ese amigo rico, el pobre, y vio que ese amigo rico realmente lo amaba a él, al pobre. Entonces obtuvo todo de él, como coches, autos, todo lo que su corazón deseaba. Pero entonces surgió la misma actitud en él, según lo establecido por el Creador, en la creación desde arriba, que el hombre debe de dar, y a pesar de todo lo que recibió de su amigo, sintió que su amigo no podía darle eso, el acto de dar. Agradeció todo lo que había recibido y se fue. Todavía tenía algunos medios para comenzar a subsistir por sí mismo. Se fue a trabajar y también trabajó en sí mismo. Y en cierto momento pudo dar o devolverle a su amigo el rico o adinerado y continuó construyendo su propia vida ya. Se trata aquí de lo espiritual en esta historia. En esta historia que hemos dicho del pobre y el rico. Así que también el mendigo debe de dar algo a alguien más. Tal vez a un mendigo incluso más pobre. Porque así es como está arraigado en las leyes del universo. Y luego ese mendigo también se siente incluso sin entender de acuerdo con las leyes del universo. Así que el hombre tiene que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo especialmente, pero con su ser interior. El hombre debe de hacer un esfuerzo, un esfuerzo interno para darle al Creador. No se trata tanto de dar algo así como al mundo exterior, sino que el esfuerzo debe de venir desde dentro de usted. No se trata solo de que haya que dar dinero, y no es lo que usted tiene que hacer con el placer. Pero primero hay que superar algo. Antes de que puedas dar ese dinero, primero debes de hacer un esfuerzo. Cuando alguien es multimillonario, da la misma cantidad para el material de estudio, digamos que da 25 euros. Como alguien con una billetera que no tiene, que es pequeña. ¿Esa cantidad significa algo para ese multimillonario? Pues probablemente no. Si alguien da algo, debes de ser un esfuerzo. Y entonces realmente siente ya que está dando. El acto de dar no significa que estés haciendo algo que sea superfluo en ningún aspecto, sino que tienes que hacer un esfuerzo desde dentro para superar algo que hay en ti mismo. Y es de eso de lo que se trata este estudio. Llegar a la clase por la noche, y levantarse a las 3 en punto por la noche para aprender esto, o para dar al Creador, eso ya es acto de dar. Y en ese momento exacto, el Creador te está esperando a ti como persona, con toda su procesión, y entonces todos los justos, que son la procesión, los tzadik, esperan a ese hombre. Y que esa persona le dé. No es que él y toda la procesión lo necesiten, el Creador y los justos tzadikim, sino porque nada viene de arriba si no hay un avivamiento primero desde los de abajo, de nosotros. Y desde arriba, del mundo espiritual, por así decirlo, que necesitamos aprender de noche. Porque en esa segunda parte del día hay una condición donde las geburot, juicios, se vuelven poderosas. Y luego atraemos, a través de lo que hacemos ahora, la línea media hacia arriba, y se endulza con las fuerzas de geburot de lo superior. Y son refinadas y enriquecidas por el Ein Sof, el otro lado. Y eso nos es dado hacia abajo nuevamente. Con respecto a lo más alto, parece que somos un mendigo. Que somos mendigos. Igual que el ejemplo sería, ahora estamos trabajando para el otro lado, para el Ein Sof, y para el Ein Sof nosotros seríamos el mendigo, como en el ejemplo que hemos dado material, entre el rico y el amigo que es pobre mendigo. Pero darnos a lo más alto tiene un gran efecto y corrección en nosotros. Entonces, ¿ve usted cómo está todo esto conectado? Es genial. Él va a hacer aquí unas preguntas. Y cuando el Eslavei hace todas estas preguntas, significa que nos está llevando con el texto que estamos estudiando a la línea izquierda, el texto este del Eslavei Hasulán. El planeta, esas preguntas con nosotros, esas supuestas preguntas que podríamos hacernos, él hace eso por nosotros. Y él desarrolla así nuestra línea izquierda de esa manera. Y luego salta también a la línea derecha de nuevo. Invisiblemente él realiza el trabajo espiritual con nosotros y luego ya tenemos la derecha y la izquierda. Y ahora vemos cómo funciona todo. Y más tarde nos dice que tienes que corregirlo, llevando la fe más allá de la mente. Y con eso nos lleva directamente hacia la línea derecha. Y lo que hemos dicho debemos de entender, si decimos que el deseo del Creador es hacer el bien a sus criaturas, y eso es un acto que es voluntario de parte del Creador. Un acto que da él de regalo voluntario, el mismo Creador, el Ein Sof, que creó la creación, el Creador, para dar bien a las criaturas. Es decir, el regalo voluntario, la nedavá. Y ahora hace una pregunta. Si es así. Si es así, ¿de dónde vienen todos esos malhechores? Él quiere decirnos de dónde vienen, porque ¿cómo llegamos a los malhechores? Si él quiere darnos un regalo que es voluntario, ¿qué pasa con esos malhechores, los villanos? A partir de esto, parece que quien no quiere recibir lo bueno y lo agradable, que eso se llama el malhechor, el rasá. Porque el Creador quiere que recibamos lo bueno. Si alguien no quiere recibir lo bueno, entonces es llamado un malhechor. Y alguien que hace muy malas acciones, pero parece que alguien que no quiere recibir lo que el Creador quiere darle, es un malhechor. El Creador quiere dar lo bueno, y el malhechor no quiere recibir eso. Y luego continúa. ¿Por qué el malhechor en ti no quiere recibir lo bueno? Porque si recibiera lo bueno, cuando está estudiando, no sería un malhechor. Si quisiera recibir todo lo que el Creador le ha reservado, no sería el malhechor. Si el malhechor no quiere recibir lo bueno, ¿por qué se le llama entonces malhechor? Él pregunta aquí por qué es él entonces el malhechor. Porque escuchamos que el Creador creó el mundo como un regalo que es voluntario y no fue obligatorio. Que no había necesidad de crear el mundo. Si alguien te da algo, ¿estás obligado a disfrutarlo acaso? Eso no es necesario. No te obliga a nada. Y es por eso que nunca debes de decir nada al respecto si alguien no usa lo que le das. Porque lo que él quiere hacer con eso es asunto suyo. Aquí nos dice que el Creador hizo el mundo como un regalo voluntario. Y eso no era obligatorio para el Creador. ¿Y por qué alguien que no recibe el regalo es visto como un villano? Si alguien quiere darte algo, algo que es bueno, y el otro no quiere recibirlo en la vida material, entonces puedes decirle que es un villano porque no quiere recibir tus regalos que son voluntarios. Por eso es lo que él nos dice. Y al revés, él dice, y el que recibe lo bueno y lo agradable del Creador se llama un hombre justo. ¿Por qué es así? pregunta, y esta pregunta, él pregunta, ¿por qué es así? Y esta pregunta proviene del hecho de que fue un regalo voluntario del Creador. Si alguien me da algo y no quiero usarlo, porque no me interesa, ¿es por eso acaso que soy malo? Es voluntario después de todo, y esa es la pregunta que él nos hace. Y estamos hablando aquí del Creador. Esa es una gran pregunta, que no pude obtener una respuesta antes, porque solo la Kabbalah puede explicarme eso. Es una lógica divina. Eso es lo que nosotros hacemos, una lógica divina y eterna. Y eso no es como nuestra lógica terrenal que tenemos aquí abajo. Muy importante que hagamos una lógica divina. Y la lógica divina también nos da algo que es maravilloso. Por ejemplo, cuando se trata de usted, de alguna manera que otros, digamos que inviertes mucho tú en lo espiritual, tal vez incluso más que los demás en tu opinión. En tu opinión, absolutamente no importa lo que sea que inviertes, porque no significa que tu fe y tu confianza sean mayores que las de él. Si crees que otros tienen menos fe o confianza que tú, entonces eso significa que estás atrapado por tu amor propio. Te va a atraer tu amor propio hacia abajo porque tienes una fe más grande que los otros, que otros tienen. ¿Qué piensas? Y sepa esto bien, porque su amor propio le dice que los demás son peores que usted. Y hay un gran tikún, corrección en esto. Ten cuidado, porque comienzas a verte a ti mismo como lo opuesto a esos otros. Es por eso que trato de tener una actitud interior. Incluso cuando vengo aquí al curso, que mi fe y confianza son las menos importantes. Y debes de hacer eso, y no solo decir sí, sino también hacerlo. No fingir, por supuesto, sino que debes de hacerlo de esa manera, que tu fe y tu confianza es la menor de todos, o de todas. Visto desde la mente terrenal, eso es imposible. ¿Cómo es eso posible? Porque invierto mucho más. Mi sentido común dice, no eres mejor, estás más comprometido. Pero tienes que dar la vuelta a ti mismo y no actuar hipócritamente, sino realmente crees que lo es, porque entonces te verás como la fuente. La fuente quiere darles a todos, tanto a los villanos o a un gran ladrón, como a una persona justa, no importa. Si dices que eres más justo que otra persona, eso significa que estás directamente atrapado por tu amor propio. Trabaja en ti mismo y trata de no huir de la hermosa y buena sensación que te da eso. Por supuesto que puedes tener eso, pero no puedes huir de tu trabajo que tienes que hacer. El Creador se hace pequeño para toda la humanidad que quiera acogerlo en ellos. Y de esa manera usted puede dar, y no puede dar si no se coloca más bajo, más humilde, más diminuto en el interior de usted con respecto a todos los demás. Y luego también podrá recibir de aquí, de lo espiritual, del Creador. Y no es un objetivo en sí mismo que tengas que hacerte tan pequeño, pero en ese momento ya puedes recibir si lo haces. Sin embargo, si te comparas un poco con los demás y te sientes ya más grande, entonces el amor propio te agarrará de inmediato con su propia mano y te mostrará que eres más alto y, por supuesto, se obtiene así un gran placer de inmediato, pero en ese momento no tiene semejanza usted con la fuente. Entonces va a diferir con la fuente. Y entonces no deberíamos de hacer eso. Así que trabaje usted en sí mismo. No es fácil lo que le estoy diciendo. Eso también se aplica a mí, como profesor. Porque después de la clase, yo, como profesor, llego a mi casa. Y entonces, porque he enseñado, entonces viene como un gadlut, y luego tengo que tener mucho cuidado y hacerme pequeño de inmediato después de las clases. También dijimos que tienes que alejar la luz or directa otra vez. De lo contrario, me voy a sentir perfecto, y eso es horrible. Así que tengo que volverme siempre pequeño en casa, en Katnut, donde hago un trabajo que es interior, y siento que por dentro quiero ser más bajo que todos los estudiantes del curso de Kábala juntos. Y eso es porque entonces ya así es que puedo dar. ¿Y por qué quiero entonces dar? No es que quiero dar, pero el impulso siempre va a estar dentro de mí. y no sé por qué, pero es porque la rama quiere parecerse a la raíz, al creador. Y no sabemos por qué queremos darle, sino porque queremos parecernos a los superiores, al mundo espiritual. Y no hay otra manera de mantenerte. Y no se vuelve esto compulsivo, pero tienes un alivio cuando realmente puedes dar. Eso es algo muy especial. Obtienes un alivio, un sentido ya de independencia. Solo tenemos un sentimiento de dependencia, porque nuestro amor propio nos da poder. Y tenemos un sentimiento que es pesado, porque entonces estamos solos con nosotros mismos. Podemos ver por qué eso es, porque existe la ley que la rama quiere parecerse a la raíz, y el creador da a todos sin distinción de quién sea. Y él da luz a cada ratón de la humanidad, mosquitos y lo que sea. Él da vida a todo, incluso a lo más bajo que hay en el mundo. Él le da vida a todo, y debemos ser exactamente iguales que él. Exactamente lo mismo. Trabaje usted en esto. Experimente eso. Trabaje en su interior, para parecerse usted a la fuente. Revísese. Entonces recibiremos la liberación de nuestro amor propio cuando estamos en las clases estudiando. Y no hay mayor obstáculo y no hay mayor victoria que la victoria sobre su propio amor, sobre su amor propio. Seguimos. Ahora va a hablar sobre el trabajo espiritual, sobre lo que se acaba de decir aquí ampliamente. Y dice, debido a que el aspecto de la observación de la Torá y de los preceptos o Kabbalah, eso es válido para todos. Torá significa que usted, incluso si no creciste con Torá, y yo tampoco crecí con Torá, está tratando de dar. Usted, y eso ya es Torá. Torá es dar. Una vez que un goy, o sea, un no judío, llegó al gran Iliel, a un judío, y a un sadí judío, y le preguntó si Iliel podía darle la Torá, mientras estaba de pie sobre una pierna. Porque entonces él también haría Torá. En otras palabras, él pregunta, dime brevemente qué es la Torá completa. Toda la Torá, con todos esos Talmud y libros, le pregunta el goy, etc. Y entonces Iliel le dice, pues mira, no hagas a otra persona lo que no quisieras que otra persona te hiciese a ti. Lo digo porque estaba tratando con alguien que era egoísta, lo dijo Iliel, porque estaba tratando con alguien que era egoísta. Y por eso lo puso así, en una negación. Nuevamente, no le hagas a otra persona lo que no querrías que otra persona te hiciese a ti. Y esa es toda la Torá. E Iliel le dijo, ve y hazlo así, y listo. Y con eso le dio todo lo que es la Torá. Y su contraparte positiva es, dale a otro lo que quieras que otro te haga, y amarás al otro. Y hemos aprendido que si no puedes hacer uno, debes dejar lo contrario. Si no sabes cómo amar a alguien más, entonces aprendes eso del otro lado. Y no le hagas al otro lo que no querrías que el otro te hiciese a ti. Entonces comenzarás a amar al otro como resultado, con el tiempo. Al no dañar a otro, amarás a otro. Y eso es todo lo que aprendemos. Entonces él dice, debido a que el aspecto de observar la Torá y los preceptos es tal como dicen los sabios, que dicen, creé el mal principio y también creé la Torá como una medicina contra él, contra el mal principio. Ninguna otra medicina ha sido dada al mundo contra el amor propio que la Torá. La Torá nos lleva a la entrega, al acuerdo con el Creador y el otro lado. Así es como creó él el mundo, y él ha introducido el amor propio al hombre, especialmente el deseo de recibir. Y entonces ha dado el remedio para ese amor propio. De otra manera, lo dicen de este modo, que el creador golpea y luego da vendas y otras cosas para curar las heridas. Él golpea para que podamos desarrollarnos, crecer, y duele crecer. Crecer es superar nuestro amor propio. No hay otra manera de crecer. Porque de lo contrario, el hombre termina su vida en su casa de retiro y luego simplemente se convierte en un trozo de carne y se trata como un niño. Vi que en la casa de retiro donde mi esposa sirve el café, allí son como niños, como trozos de carne, y el personal también los mira así. Los miran a los ancianos con demencia, como si fueran niños. Porque al final de los años en que una persona envejece, entonces todo su amor propio se manifiesta, y luego puedes ver qué es esa persona en realidad. Y un hombre tan viejo ya no puede fingir las cosas. También ves eso con un paciente psiquiátrico, que tampoco puede fingir las cosas. Él simplemente muestra lo que es. Uno así y el otro de otra forma, y simplemente se vuelven salvajes. Y esa es la expresión de su amor propio. Solo que el amor propio no está cubierto. Pero él no es peor que ellos no son peor que cualquier otra persona que simplemente camine por la calle. No son peores por eso. Pero el hombre que solo camina por la calle, él sabe cómo camuflar su amor propio. Una persona en este mundo es como un paciente psiquiátrico. No se ofendan. Realmente, como pacientes psiquiátricos. Que saben cómo encubrir mejor su amor propio. Lo encubren, lo tapan. Una persona social, ordinaria, es un animal social y sabe cómo cubrir su amor propio con una capa social de aparente dar. Y eso también viene desde arriba, porque de lo contrario no puede funcionar. Cada político no quiere nada más que desarrollar su propio ego. Y nadie hace nada por el bien de la gente o del país. Pero al darse cuenta de su propio ego, por supuesto, se ven obligados a dar. Un político solo parece preocuparse por los demás. El panadero, a la vuelta de la esquina, también es agradable durante el día, cuando los clientes vienen a él. Y luego él bromea y actúa así amablemente, y no finge. Pero no es para darle. Es solo egoísta, todo es para sí mismo, la capa social. Y todos los involucrados en el trato social hacen también algo similar al dar. Luego vendrá cuando alguien ya se desarrolle. Entonces realmente, cuando se desarrolle el ser, dará. Él va a tratar de parecerse a la fuente, dando plenamente. Y si alguien ya no está activo en las relaciones sociales, como suele ser el caso de las personas mayores, a medida que crecen, el patrón cultural de dar, lo que había acumulado, desaparece. Y luego surge el niño que quiere recibir atención. En las relaciones sociales lo hacemos así, dando para recibir. No recibe para dar. Así es como funciona en las relaciones sociales. Y no importa lo que él haga. Si es un panadero o un político, le presta atención, bienes, esto o aquello. Pero todo por el simple hecho de recibir. Solo quiere recibir para sí mismo. Y por supuesto, se adapta a sí mismo, a lo social, normas sociales y de muchas otras maneras. Así que el Creador dice que yo creé el mal principio en el hombre y también creé la cura para él, con el esfuerzo. Que por medio de la Torá, de su esfuerzo, en la Torá y los preceptos, se corrija él del mal. No dice por inclinaciones naturales, por la cultura o alguna otra cosa. Toda la cultura es sólo externa, capas. Y la Torá será para poder cumplir con las leyes del universo. Cumplirlas, no como acto social. La Torá nos muestra cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y en nuestro mundo todo se basa en mentiras y no en ninguna verdad, donde solo se trata de lo que recibo y de los beneficios que me aporta, etcétera, etcétera. ¿Me da una ventaja ser brutal en cierta situación como un salvaje o para robar un banco, o es más conveniente ser un malhechor de cuello blanco? Eso significa todo, recibir para mí mismo. No es el significado real de esto. Pero un malhechor de cuello blanco, él, se adapta socialmente bien y se comporta bien socialmente. Mientras que el otro es un verdadero criminal. Y él es el único malhechor y quiere destruir a todo el mundo, que solo quiere hacer el mal abiertamente. Y ese malhechor de cuello blanco parece ser social. Todo es necesario en este mundo. Es solo un proceso de aprendizaje. No podemos decir que todos somos ladrones. No estamos diciendo que son ladrones de este lado y nosotros somos ladrones de otro lado, porque todo es un proceso de aprendizaje humano. Pero antes de que los humanos comiencen a dar realmente, de la forma en que lo hace la raíz, la fuente, la luz, or, ese dar es un poco de comedia, por supuesto. Entonces nos dice que a través de la Torah y de las Mitzvot, el mal va a ser el mal del humano, va a ser corregido. Y eso es importante para nosotros, para los que estamos estudiando aquí en Kabbalah Luriana. Luriana, está bien que los sabios hayan dicho que corregiremos el mal a través de la Torah, y es claro. Y ahora nos llevará más hacia la línea izquierda, y nos dará el espacio entre la derecha y la izquierda. ¿Y qué maldad puede tener el hecho de que uno no puede recibir lo bueno y lo agradable? ¿Qué maldad hay cuando alguien no puede recibir lo bueno y lo agradable? Porque el acto de la creación fue un acto que fue voluntario. Así que nada nos es obligado. ¿Y por qué es entonces el mal? Déjame en paz, no quiero tanto lo bueno como lo malo de ti. Yo, con el tiempo, antes de comenzar mi trabajo espiritual individual, le había dicho al Creador. Le dije, no, déjame solo. No quiero tu bien, Creador, y no quiero tu mal tampoco, Creador, le dije. Déjame completamente solo. Quiero seguir mi propio camino. No quiero su malo, pero tampoco necesito su bien. No quiero su mal, pero tampoco quiero su bien, Creador. Eso también es un proceso. Y eso no está mal. Seguimos. Y entonces él pregunta qué está mal y cómo puede verlo como malo. Que no quiero recibir lo malo del Creador. Él me da como un regalo que es voluntario. Entonces, es mi propia elección recibir ese regalo o no. Aquí hay una enorme sabiduría y fuerza detrás de esto. Si todos aplicamos esto o lo intentamos, él dice, en el escrito Basulán dice, que eso es por la diferencia que eso causa en el aspecto de la vergüenza en nosotros. No se dice desde arriba que debe de recibirlo obligatoriamente. Si no recibes lo bueno de mí, ahora entonces eres un malhechor. No, no es así como funciona. ¿Por qué no se quiere y no se nos puede imponer desde arriba, de acuerdo con las leyes del universo, que debamos de recibir lo bueno y lo agradable? Debido a la ley que no podemos estar obligados a recibir todo lo bueno del Creador. ¿Y por qué no estamos obligados a recibir todo lo bueno del Creador? Porque entonces estaríamos listos y entonces no habría más malhechores. Eso es lo que la persona religiosa se pregunta. ¿Por qué todos esos villanos en el mundo? Se preguntan los religiosos. Que todos sean como nosotros, santos. ¿Habría progreso y desarrollo en cualquier parte del mundo acaso si eso fuese así? Porque la gente no está obligada a ser una buena persona y recibir todo lo que está bien en el plan de la creación. Piénsalo. No importa lo que digas, todos tenemos que aprender. ¿Por qué es necesario hacerlo de esa manera? Porque no hay violencia hacia lo espiritual. El Creador lo da todo como un regalo que es gratuito. Y por lo tanto, lo que el Creador da no es obligatorio. Pero si una persona quiere lograr su propia realización, sí que es obligatorio. Pero una persona no está obligada a hacerlo, debido a que es un regalo que es gratuito esto. Las personas pueden recibir o no recibirlo, el material. También está haciendo aquí una pregunta, aquí, ¿por qué? ¿Por qué alguien que no quiere recibir los regalos es un villano? Eso no es correcto, entonces, porque recibir no es obligatorio. ¿Por qué deberías considerarlo tú un villano? Él no quiere recibir lo bueno. ¿Y entonces qué? Lo dice, pero no significa que sea un villano. No como en nuestro sentido de la palabra. Lo dice tal como lo dije en mi juventud, que quería construir algo con mis propias manos y quería que el Creador me dejara en paz. Entonces comencé a construir algo yo mismo y no quería obtener entonces lo bueno o lo malo de él. Entonces, ¿por qué está eso mal? Esto se debe a que se ha establecido e implementado un mecanismo de corrección desde arriba. Eso se debió a la ruptura de los Kelim y todo tipo de otras cosas. Y aprenderemos mucho sobre eso. Ya lo hemos hablado un poco, que este mecanismo está configurado de tal manera que si una persona solo recibe aquí, entonces al darse cuenta de ello, tendrá un sentimiento que es de vergüenza. Con la recepción también obtiene la propiedad del receptor. Al igual que un feto yace en el vientre de la madre, recibe de la madre, a través del cordón umbilical, también sus propiedades, es decir, las características de una persona que ya es adulta. Exactamente es lo mismo lo que sucede cuando recibimos luz OR desde arriba en este trabajo. Primero recibimos eso, pero como niños, y indirectamente decimos dame, dame y dame. Al igual que un niño que camina hacia la mesa y toma un pastel, y listo. Y luego la madre le dice que le dé las gracias a la tía León, o sea, a la tía Lynn, a la anfitriona. Y luego dice gracias, rápido y malhumorado, se lo dice a la tía, gracias. Él dice eso por su madre, y solo lo dice a través de su boca. Pero primero toma esa galleta, pero como su madre le ha dicho que le diga eso a la tía, y toma esa galleta. Más tarde, ese mismo niño vuelve a la tía Lynn. Hace 3 años, él acababa de tomar esa galleta, pero ahora él dice, tía Lynn, ¿puedo tomar una galleta? Y eso no es solo por la cultura, sino que el niño lo entiende un poco y se ha vuelto ya más maduro. Y es por eso que no solo lo toma. Y unos años más tarde regresa con la tía Lynn y luego ya no pregunta más. Y cuando la tía Lynn dice, ¿gustarás tomar una galleta? Entonces él dice, bueno, por favor. Pero entonces lo hace por la tía Lynn. Este es también el caso del desarrollo humano. Se da ese mecanismo de sentimiento de vergüenza. Y ese sentimiento de vergüenza se debe a la discrepancia entre las propiedades. Veo el dador frente a mí y soy un receptor y eso me duele. Y el dolor es ese sentimiento de vergüenza. Y luego tengo que estar de acuerdo. Eiliel dice que la vergüenza. Dice que le da vergüenza. Dice Eiliel que le da vergüenza. Entonces, si una persona no quiere recibir lo bueno, inevitablemente comenzará a sentir la vergüenza. Yo también quería estar solo y no estaba en contra del Creador, pero tampoco estaba a favor de él, ¿me entienden? Yo estaba solo por mi cuenta y puedes aguantar hasta que te avergüences y eso funcionará como motor en ti para acercarte. No porque seamos tan buenos, sino que llegas a un momento en que no puedes evitarlo, porque entonces ves que solo estás teniendo algo y haciendo todo para ti mismo. Y verás que solo no puedes ir más lejos con el deseo. Y por lo tanto hacemos lo que hacemos ahora y nos adaptamos así a la raíz. Debido a la vergüenza que no nos pueden dar, para no despertar vergüenza en nosotros no se nos da nada desde arriba. Si nos dieran mientras deseamos solo recibir, entonces recibiríamos vergüenza. Por lo tanto hay un mecanismo desde arriba. Mientras aún queramos recibir para nosotros no se nos da nada bueno. De lo contrario, tendríamos un sentimiento de vergüenza, porque entonces significa que se nos impone desde arriba, que algo se impone sobre nosotros por la fuerza y nada malo puede venir desde arriba. ¿Puede una madre provocar vergüenza acaso en un niño? Ella no quiere hacer eso y por eso se dice que lo bueno no se da desde arriba, es decir, que no hay sentido de recibir lo bueno. Así que por la vergüenza que no nos pueden dar. Porque a causa de la vergüenza, ninguna perfección vendría a lo bueno y lo agradable. No se nos da eso para que no recibamos la vergüenza. Y otra razón más es porque si nos dieran vergüenza, no podríamos recibir lo bueno y lo agradable. Y ese es precisamente el propósito de la creación, lo bueno y lo agradable. Si nos dieran algo desde arriba, nos sentiríamos avergonzados. Entonces no podríamos realizar el propósito de la creación. Y es por eso que no nos dan nada hasta que nos convertimos en adultos. Por eso aún no nos han dado lo bueno y lo agradable. Porque de lo contrario, recibiríamos la vergüenza. No nos dan absolutamente nada hasta que comencemos a trabajar en el acuerdo entre nosotros y la luz. De ahí que se dice, por tanto, sobre la persona que aún no está trabajando en sí misma. Uno dice acerca de él que solo aún no es suficiente y desde arriba por lo tanto no se le da a él lo bueno y lo agradable. Sin embargo, no es solo eso, que no se le da a él lo bueno y lo agradable, no es todo, sino que le agregan un nombre extra y lo llaman el malhechor. De modo que alguien que no recibe desde arriba lo bueno y lo agradable que está dispuesto para el plan de la creación es llamado un malhechor. Si es así, debemos de entender por qué esas personas son llamadas villanos y malhechores. Todavía es un regalo voluntario y, sin embargo, si no pueden recibir lo bueno y lo agradable de lo alto, ¿cuál es la culpa entonces? Esa es una buena pregunta. Mira a un criminal o a alguien que ni siquiera es un criminal, pero que siempre se queja. Y él dice que su madre y su padre eran esto y aquello, y eso, y la sociedad, y era esto y aquello, y el resultado me hizo así, y el Estado me hizo así, la sociedad. Y ciertamente no nací donde debería haber nacido, y etcétera, y etcétera. Y mi país, y el gobierno son malos, y la economía, y todos los demás son todos villanos, y yo estoy bien. Él no sabe cómo recibir, no sabe cómo alinearse con las leyes del universo. ¿Cómo puedes decir que es un villano? Mi adición es que esta es, entre otras cosas, la razón por la que todos solo reciben esa luz llamada Nerdadik, esa pequeña luz que recibe el Nefes. ¿Recuerdas que todos reciben el Nefes desde arriba para que ellos siempre tengan una oportunidad? Todos reciben Nefes. Así que no puede tener una gran boca y decir cosas como mi madre me hizo esto y etcétera. Todos obtienen esos $10, como yo digo, de Wiggles. Después de la guerra hubo un ministro de finanzas llamado Wiggles y les dio a todos los $10, porque después de la guerra todo se había derrumbado, se había colapsado, toda la economía y lo que sea. Él les dio a todos esos $10. Al igual que las leyes del universo. Por supuesto que no lo sabía, pero le dio a todos el mínimo. Al igual que desde arriba. A todo el mundo se le da esta luz que llamamos Nefes del Nefes. También a los villanos. Todos obtuvieron esos $10. Recibieron esos $10 e inmediatamente fueron al pub y pidieron whisky. Y comenzaron a disfrutarlo y listo. Luego la persona que lo hizo se levantó por la mañana y volvió a estar quebrado. Pero también había en Ámsterdam un cierto Maurits y también que le gustaba a él el whisky. Pero se fue con esos $10 a comprar fósforos a los mayoristas y luego los vendió en algún lugar en la calle o en el mercado y entró en la venta al por mayor. Él mismo hizo un carrito con dos ruedas y salió con él, y también trató de vender esos fósforos de puerta en puerta. Mientras que otro había gastado esos $10, él, por supuesto, tuvo una gran noche. Pero por la mañana se levantó y listo. La otra persona lo había rechazado, había hecho el sinsun, hizo una restricción. Había comido solo un poco, un trozo de pan, un poco de limosna, pero con el resto del dinero había comprado fósforos para la venta. Y después de un tiempo, algunos años, resulta que el hombre que había ido al pub con esos $10 en algún lugar de Rembrandtsplein todavía va al pub a tomar algo, y eso es todo lo que le queda. Él, nada, y el otro que tiene todo en Rembrandtsplein en su poder. Y la otra persona se pregunta cómo es eso posible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hace? Y piensa que debe de ser un villano. Todos recibimos $10, entonces, y todo el Rembrandtsplein es ahora suyo. Y estoy sentado aquí, y todavía no tengo nada más que esta bebida frente a mí. Eso no es justo. Él piensa que el creador no es justo, pero el creador les da a todos un Nefes del Nefes. Incluso a quien dice que su padre era alcohólico y su madre una prostituta o lo que sea, y etcétera. Un mal ambiente, pero no. Todos tienen la misma oportunidad al principio, porque cada niño nace con un Nefes, del Nefes de luces, y el Keter del Keter del Kelin. Porque la luz primero llega al clima alto, al Keter del Keter. Nefes del Nefes, Keter del Keter. Todo el mundo en la Tierra, ya sea un hombre de negocios, un americano, o uno, como siempre digo, como un papúa, y no importa. Todos nacen con Keter de Kelim y Nefes de Nefes de Kli. Y así que el más bajo de Kelim, eso es que le da a todos. Y por lo tanto el Nefes del Nefes de luces y lo que el hombre logra en su búsqueda da un acuerdo con su raíz que se deja al hombre mismo. Eso no se da sin esfuerzo, porque de lo contrario las personas recibirían un sentimiento de vergüenza. Y desde arriba no querrían causar algo que sea malo para el hombre. Por eso hay que hacer el esfuerzo. De lo contrario, el hombre tendría un sentimiento de vergüenza y hay una cura para ese sentimiento de vergüenza. No se da ningún sentimiento de vergüenza desde arriba, pero si nos da vergüenza cuando comenzamos a trabajar espiritualmente en nosotros mismos, porque solo entonces empiezas a experimentar el sentimiento de vergüenza. Tu sentimiento de vergüenza es la experiencia de que tienes una discrepancia, disparidad en forma con la eternidad. Y ese es el sentimiento de vergüenza. Pero que tengas ese sentido de la vergüenza es algo que es constructivo. Míralo así, porque entonces ves que él da y tú recibes, o ves que finges y lo que das es para recibir. Y eso es todo parte de nuestro trabajo espiritual, y para eso tenemos que hacer esfuerzo. Eso requiere esfuerzo para que nos alineemos con las leyes del universo, y solo a través de eso podremos superar ese sentimiento de la vergüenza en nosotros. Ese sentimiento dentro de nosotros, ese sentimiento de vergüenza, es solo porque queremos recibir y el Creador quiere darnos. El hombre tiene que superar sobre ese sentimiento de vergüenza que tiene, y todos tienen un sentido de la vergüenza, y eso es solo porque estamos colgando en algún lugar de nuestro corazón, en nuestro amor propio. Puede ser como un burro para nosotros. Mientras tenga un sentimiento de vergüenza, todavía no estoy de acuerdo con las leyes del universo. Y entonces, si tengo un sentimiento de vergüenza, mientras sigo haciendo todo lo posible para cumplir con las leyes del universo, entonces debería de funcionar como un motor, para que haga un mayor esfuerzo en ese caso y active. Y no que luego me queje, que no puedo hacer eso, que no es para mí, etcétera, etcétera. Pero esa sensación de la vergüenza que experimento me va a dar impulso para trabajar en mí mismo, y así es la unión entre lo superior y lo inferior, y esa es la unión entre nosotros y el Boré, el Creador, porque ¿de qué otra manera deberíamos de saber que necesitamos desarrollarnos más? Y eso es poner en funcionamiento el sistema operativo del universo. La conexión entre el Boré y nosotros es el sentimiento de vergüenza que experimentamos. Pero algo precede al sentimiento de vergüenza. Por ejemplo, que primero me siento a mí mismo como un King Kong, por lo que creo que los demás son culpables, pero no yo. Y si me mantengo constantemente con ese sentimiento e insisto en que soy mejor que el otro, ese sentimiento de vergüenza me va a llegar. Sin embargo, si tengo una sensación de vergüenza, significa que el Creador quiere ya ayudarme, porque yo también tengo que esforzarme por él. Sin embargo, para ese esfuerzo, también tengo que pedir fuerza desde arriba, porque ¿cómo puedo hacer un esfuerzo si no tengo fuerzas? Luego digo al superior, por favor, dame las fuerzas para así poder hacer yo el esfuerzo. ¿Ves cómo son las relaciones entre nosotros y el superior? Y eso es un trabajo permanente, levantarse una y otra vez por la noche, más allá, continuar hasta la próxima vez, pero nunca volvemos a caer en el mismo lugar. Y tienes que creer y confiar en que siempre progresarás, incluso si sientes que hemos caído más bajo o tan bajo como antes, y eso es porque hemos profundizado en nosotros mismos. No es como el nirvana que nos dan otros, es porque estamos cavando con Kelin, con deseo. Cavamos más profundo en nosotros y con nosotros. No es nuestro objetivo sentirnos súper emocionados. ¿Recuerdas esa entrevista con el americano que habló sobre la Kabbalah? Ese es un sentimiento que tú conoces y comenzó a balancearse un poco. Súper es esa Kabbalah, decía. Bueno, yo todavía no he experimentado ese súper, cosa de lo que sí que habló el americano. La Kabbalah sí que da algo especial, de hecho, realmente genial, pero no se puede medir con ese sentimiento de súper o maravilloso que la gente dice que recibe de la Kabbalah, porque entonces no es Kabbalah. La gloria solo proviene de su ser en usted interior, pero no de su ser en usted exterior. Está bien, por supuesto, el ser externo también recibirá algo, porque él debe de adaptarse. Él dirá, me siento maravilloso, me siento súper, sí, prefiero la verdad a la mentira, y eso me debe de dar un súper sentimiento. Y no es en ese cosquilleo cuando mi espalda es masajeada y chasqueada. Si alguien me da un masaje en la espalda, me siento súper, pero es solo mi hombre exterior, eso, recuérdelo. Ahora hemos terminado con este párrafo Baruch Hashem, bendito sea el Creador. Decimos esto siempre, Baruch Hashem, bendito sea el Creador, cuando hemos tenido ya algo bueno. Entonces decimos Baruch Hashem, no Berez Hashem, que significa con la ayuda de Dios, sino Baruch Hashem. Y decimos que bendito es el Creador, para que no nos volvamos atrevidos, que hemos logrado nosotros algo con nosotros mismos. Dios nos libre, que sea por nosotros mismos, es todo por Él. Eso nos devuelve a todos a la verdad. Y así decimos, lo he logrado. Entonces estás inmediatamente envuelto en tu amor propio. Lección 33. Dice, es un largo párrafo con grandes revelaciones, pero solo tenemos que aprender e incorporarlo en nosotros mismos, y ese es nuestro trabajo, el que estamos haciendo en Cábala Luriana. Y en lo que se dijo, que aquí entenderemos que ya que el Creador creó el mundo como un regalo que es voluntario, ahora nos da una comparación de que se puede comparar a un hombre rico. Muy importante esas palabras, comparaciones, porque si se hacen comparaciones, entonces podemos sentir más fácilmente el trabajo que estamos haciendo hacia la fuente o el mundo espiritual, el Creador. Sentirlo más fácilmente que tiene todo lo bueno y no le falta nada. Y surgió en su deseo de dar la sequedad, la caridad a los pobres. Y como él desea que en el momento en que los pobres reciban un regalo gratuito, que él, ese pobre, se sentirá en la exaltación de su alma y definitivamente no sentiría desagrado en el momento de recibir el regalo voluntario. Entonces el rico dice, doy mi regalo voluntario, grande o pequeño, solo bajo una condición. Es decir, el regalo gratuito, grande o pequeño, no depende del dador, no depende del donante, del boré, sino del receptor, nosotros. Así que el regalo gratuito que recibe el hombre depende de nosotros, del receptor, ya que por parte del dador de la luz, Or, el dador es capaz de dar muchísimo más de lo que de la contención que nosotros podemos recibir de él, que el receptor nosotros puede alcanzar o contenerlo. Está claro, porque el rico, el boré, solo da lo que él da, ya sea mucho o menos. Por supuesto, siempre es para él. El receptor nunca puede ver ni saber qué tan grande es la fortuna de dinero del rico. Y eso es lo mismo con el boré, el trabajo este. Por lo que solo depende del receptor, de nosotros. Es decir, el receptor, nosotros, no puede descubrir cuánto le puede dar el dador, el boré, lo bueno y lo agradable. Y por lo tanto, nunca podemos detenernos y decir, bien, eso es suficiente para mí. Hasta aquí y no más allá. Lo hacemos temporalmente porque todavía no tenemos la fuerza. Pero siempre debemos de declararnos dispuestos a recibir más del Creador. ¿Ves la diferencia entre la Kabbalah y todo lo demás? ¿Dónde te tienes que ajustar para que recibas lo menos posible? ¿Y que tienes que conformarte con eso? ¿Con estar sentado y ajustarte a lo menos posible? ¿Y puedes convertirte en uno con la naturaleza así? Y la naturaleza es pobre, entonces te vuelves pobre. Y eso te haría feliz. Pero aquí solo tienes que ver cuánto puedes recibir y no parar. Sino que siempre pides y pides. Y siempre te ajustas. Porque no sabes cuándo es suficiente. Recibir significa recibir con vistas a darle. Y por lo tanto también participa en el cumplimiento del plan de la creación usted al hacerlo. Debes de saber que recibir es tu deber. Debes de recibir porque ese es el propósito que tiene la creación. Y si no recibo, lo que propagan todas las religiones orientales, entonces haces justo lo contrario de lo que quiere el Creador con nosotros. Porque el Creador quiere que recibamos, mientras que los orientales y las demás religiones, ellos quieren permanecer pobres. ¡Pobres! Están medio desnudos, allí en el Tigris o en algún lugar de las montañas, en pobreza, y luego se quieren convertir en una piedra, y no quiero recibir nada, solo un poco. Sus deseos son muy bajos, y casi no necesitan recibir nada, y esa es su forma de ser en lo terrenal. Su representación de lo que ellos piensan les traerá la unidad con el Creador, y naturalmente los trae a la unidad con lo terrenal, o con el cosmos, las galaxias, pero no más allá. Porque el objetivo es recibir incluso mucho más, pero con la cabana, ¿Con qué disposición lo hacemos? ¿Con qué intención? Pero recibir tanto como sea posible, más y más. El Creador prefiere que eventualmente nos convirtamos en sus hijos de Él, hijos de la luz, Or. E hijo significa que puedas heredar de tu Padre, que recibas todo lo bueno de tu Padre. El Creador quiere eso de nosotros y no que sigamos siendo sus esclavos. Un esclavo trabaja para nada y todo lo que gana un esclavo pertenece a su Señor. Y eso también es una ley que es judía y la ley del universo. Eso es profundo y vamos a aprender también sobre ello. Así que el receptor no sabe qué tan grande es la propiedad del dador, aparte de lo que le da, si eso es mucho o poco. Es aún más fuerte porque si una persona recibe mucho, puede imaginar ideas aún mayores sobre lo que el dador, el bore, tiene, y muchas veces más de lo que le da. Cuanto más recibes, más podrás ver de la cantidad inconmensurable que el Creador tiene para dar. Así es también como funciona la comprensión, el aprendizaje de la Torá. Cuanto más aprende la Torá, más verá la inmensa sabiduría divina de lo que pueda imaginarse en sí mismo. Pero en la medida hasta qué punto el receptor intentará reclamar lo bueno y lo agradable. Reclamar, ¿ve eso? Para reclamar, y por supuesto debe de hacerlo, de acuerdo con sus fuerzas, con su masaj, en la medida en que el receptor intentará reclamar lo bueno y lo agradable del dador el Boré, de acuerdo con su estimación y su conocimiento, con el que entiende que el dador puede darle. ¿Ve eso? Lo que recibe el receptor es sólo de acuerdo con su propio entendimiento de lo que el dador puede darle. Vemos que todo lo que el dador puede dar al receptor depende del inferior, del receptor, de nosotros. Lo que él quiere decirnos es que nada depende de Dios y nada de los dioses, sino que depende sólo de nosotros, de la cantidad de deseo que tenemos. De la persona misma depende de cuánto se puede recibir. Cuanto más quiera recibir del Creador, mejor. Y es genial que no solo seamos vistos como pequeñas partes de una máquina, que sepamos que todo depende únicamente de nosotros mismos, de la cantidad de deseos que tenemos de que el Creador nos dé. Y en realidad, ¿qué tiene el dador que él podría de darle? Eso también está más allá de la capacidad, comprensión e intelectualidad del hombre común. Lo que él nos dice es sobre la verdad eterna, que usted no debe de dudar, debe de asumir inmediatamente que es así, que no está en su poder del hombre, para evaluar, juzgar, algo que está más allá de la comprensión mental terrenal. Todo lo que podemos hacer es solo nuestras concepciones, una persona menos y otra más, pero siempre está vinculada. Y por lo tanto, dice que siempre debes de ir más allá de tu mente. Y por otro lado nos acercamos a lo superior, en términos de cualidades. De eso se trata. Y luego no se trata de si tenemos o no algo, sino el punto es que coincidamos con las propiedades. Uno menos, el otro más, y así se dice en la Torá, que el viernes cayó. El viernes cayó el maná celestial, cayó todos los días. Pero el viernes, dos porciones del maná cayeron desde arriba. Dos, y eran para el viernes y para Shabbat, y todo acerca de cómo y qué fue exactamente lo que había estado allí, y lo que significa que todos vamos a aprender. Y todos comenzaron a recolectar el maná, para sí mismos, lo mejor que pudieron, y está escrito, que todos reunieron todo para sí, y por supuesto, para su familia, y nadie tenía escasez, y nadie tenía demasiado. Y lo que la Torá dice aquí es algo incomprensible. Todos lo aprenderemos, pero a nadie le faltó o le sobraba de lo que recolectaron. Para Shabbat fue por dos días, así que el viernes fueron dos porciones, pero solo por cada día que solo había esa porción para lo que necesitaba. Y todo lo que una persona trató de guardar y ganar extra se convirtió en gusanos y se echó a perder. Por supuesto, el hombre trató de reunir más y de esa manera el Creador le enseñó a su gente a no reunir nada para guardarlo, aprender a confiar en él. Cada forma de acumulación es naturalmente que tienes que tener un poco para esto o aquello, Pero una persona debe confiar. Y sin esa confianza no va a funcionar. Y todo se convertirá en gusanos. Y desde dentro sentimos que no sé qué pasa con todas esas grandes profesiones. Pero, ¿qué vemos en nuestro tiempo? Y en lo espiritual, concerniente a la comprensión, no le falta a nadie. Uno contiene esto y el otro aquello. Pero es importante en qué medida alineas tu propia alma con lo superior. Eso es lo importante. Que recibas lo que es a tu capacidad y estrictamente lo necesario. Y no solo conocimiento para acumular conocimiento, porque eso será algo que se convertirá en gusanos para el hombre, los conocimientos que adquieres. Y eso también se aplica en la recolección de todo tipo de otras cosas. He viajado mucho por todo el mundo y he hablado con muchos grandes rabinos, pero el conocimiento que reúnen no vive, sino que está completamente muerto, con todas esas tradiciones. Tome las tradiciones holandesas de los judíos holandeses, y es increíble lo que han construido allí. En ninguna parte del mundo se han construido tantas tradiciones. Estas son las tradiciones judías holandesas, y han construido algo que no tiene ningún sentido, la verdad. Y no solo digo eso, ¿quién soy yo para decirlo? Pero incluso los ortodoxos de Israel o de los Estados Unidos que vienen aquí están asombrados por lo que han jugado y retorcido aquí en los Países Bajos con todas esas tradiciones holandesas y especialmente para el servicio de adoración que no tiene absolutamente ningún sentido. No quiero decir que esté mal, sino que es muy diferente. Se permiten las tradiciones y esas tradiciones adicionales se llaman minhaj. Lo que significa ciertas costumbres, y todos pueden usar ciertas costumbres, como las costumbres locales, pero han hecho de la costumbre el plato principal, aunque no tiene ningún sentido, y ahora se aferran a esas costumbres. Pero solo las costumbres humanas no tienen nada que ver con las fuerzas y las leyes del universo. Han construido más aquí que en cualquier otro país del mundo. Por supuesto que tienes libertad y felicidad judías y etcétera. Y podrían concebir y construir cualquier cosa en su orgullo, pero es irresponsable y no es la perspectiva de ninguna otra religión. Israel también se sorprende de lo que tienen aquí en las tradiciones y han añadido costumbres y las usan muy estrictamente. Y todo eso es, por supuesto, para los gusanos y no los acerca al objetivo verdadero. Es el adjunto a los valores adicionales agregados que no se derivan de las raíces verdaderas de las leyes del universo, del Ein Sof. Y eso también se aplica a las oraciones, porque han llevado a toda la adoración en la conformidad con la Iglesia reformada. Y eso es comprensible, porque vives en un país y te adaptas. Y además solo quieren tener una buena vida aquí. Solo quieren tener hijos y tener una buena posición. Y eso es comprensible. ¿Pero a costa de qué? Mira la sinagoga principal ortodoxa de Ámsterdam. No hay fe. No. En absoluto. Porque eso ha sido eliminado por las tradiciones holandesas. La fe ha desaparecido y por eso que ni una palabra se dice al respecto. Es un servicio de adoración y por lo tanto no produce nada. Solo hábitos. Hábitos. Que entiendas de qué se trata. Es genial, cada párrafo trae vida aquí, pero si lo tomamos, depende de nosotros. Depende de nosotros hacer que estemos en condiciones de grabarlo. Pero lo que leemos aquí es un puro elixir de la vida. Eso se aplica a cada párrafo y cada palabra que está escrita aquí, y no es solo por las palabras que están aquí, sino también porque el autor, la persona que ha escrito estas palabras, fue total y directamente detrás de lo que escribió. La divinidad irradia en él, una fe y una unidad absolutas con el Creador. Y ustedes, si lo hacen en sus personas, podrán sentir eso, lo mismo.